Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es un rescate del archivo de rock.com.ar. En 2009, dos años después de presentar su exitoso disco El Mamut, Masacre reeditó una versión de lujo con dos temas adicionales. Uno es este, The One I Love, de REM. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I left behind. The simple world, I thought you bide my time. This one goes out to the one I love. Why I otro outtake de Masacre, incluido en la edición limitada de El Mamut, un clásico de David Bowie, Ziggy Stardust. Now Ziggy play guitar, jungled with weird and gilly. The spiders from Mars, he played at left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Really sound, screwed up eyes and screwed down her. Some cat from Japan, he could lick him by smiling, he could even do hand. Come on, so loaded man, where I am and Snow White am. So where were the spiders? Why the fly tried to break our bones? Just the beyond light to guide us. Then we bitch about his hands and soon we crush the sweet hands. That we were Buddha.

Y así como saludamos a quienes nos escuchan en Paraná, también les agradecemos a todos en Gualeguaychú, Villaguay, Diamante, San Salvador, Basavilbaso, Cerrito y también en San Justo, todas localidades en la provincia de Entre Ríos que emiten este programa. Y si tenés una radio y querés sumarte a esta cadena de rock argentino, simplemente entrá en cercadelarevolucion.com para descargar los archivos. Ahora llega Ataque 77. Vamos al año 2010 en Córdoba. Fito Páez y esta versión en vivo e inédita de El Diablo en tu Corazón. ¿Qué me pasa a Buenos Aires? Es con vos. Muéstrate con el rock. Es un parque que puedo conocer. Cuidado, la conozco yo. Sabes que va a ser lo mejor. Cuando estés así, Otro tema en vivo, Los Ratones Paranoicos, Cowboy. Como la ciudad, no me ve, hey, nada.

así terminamos el programa número 13 de esta nueva temporada. Algunos creen en la mala suerte, nosotros creemos en el rock. Te esperamos la próxima para seguir estando cada vez más cerca de la revolución. ¡Chau! Pero...